lo acercamos un poquitito, no, no tanto. Por ahí, pues, queridos compas, queridos vecinos, ya estamos comenzando esta nueva semana de Contra Babilón. El día de hoy tenemos bastante información, tenemos obviamente buena música, que es lo que no puede faltar. Obviamente tenemos, no equivocamos siempre y todo el tema, bueno, lo que siempre decimos, bueno, sí, lo repetimos todos los programas. Sí, pues ya se pone como repetido, ¿cierto? Como decía un amigo, chiste repetido sale podrido. No, era chiste podrido sale repetido. Ya, fobio. Fobio. Queridos compas, comenzamos ya, ya, tranquilo. Comenzamos ya con la buena música. Comenzó con Grescan, con el tremendo tema A Ras del Cielo. Qué buena banda, ¿eh? De las 1400 que escucho todos los días. Ahí está Grescan también posicionándose dentro de los primeros lugares también, queridos compas. Queridos compas, el día de hoy, como les comentábamos, tenemos audios contrainformativos. Muchísimas gracias a todos los compañeros de los medios alternativos de comunicación, los cuales van compartiendo justamente su trabajo, en la cual nosotros lo único que hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es llegar y agarrarlos y difundirlos. Ya, así que eso, pues, compas. Lo vamos a estar difundiendo en un ratito más. Tenemos, vamos a dedicar justamente esto a lo que es el triunfo del pueblo ecuatoriano. Ya más ratito vamos a tener unos audios con respecto a eso, las movilizaciones justamente que se estuvieron dando, la huelga nacional, y todo eso lo vamos a tener en un rato, ya comunicados también. Junto con eso también vamos a tener a Rubén Collío, que nos va a estar invitando a lo que es el aniversario de Huehuaín. Ya, bueno, y tenemos una que otra sorpresita que también se dio el día de hoy, compas, ya con respecto a Tamara Sol, y junto con eso también con respecto a lo que es el Daniel Canío, ya, Tamara Sol, que le mandamos un gran abrazo, esperando obviamente que le llegue en algún momento este programa. ¿Por qué razón? Porque ya se encuentra en la calle, ya, así que eso para nosotros es una alegría, obviamente. Lo importante es que los luchadores sociales vayan saliendo a la calle, vayan obteniendo su libertad, ya, así que como buen programa anticarcelario que somos, ya. Queridos compañeros, pero cuando suena esta música nos dicen, obviamente, de que tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra, porque gracias a ellas justamente estamos aquí. Gracias a ellas seguimos compartiendo con ustedes. Todos los días miércoles desde las 22 horas, naciendo a través de lo que es Radio Nehuen, radionehuen.cl. Descarga la aplicación también para Google Drive. ¿Google Drive? No, po, Google Play. Queridos compas, saludamos también a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, a las compañeras de Casandras, que tienen su radio web artesanal llamada Dorugas y Mariposas, en la cual aparecemos todos los días jueves desde las 10 de la mañana, y sé que otro día también, pero no me acuerdo. Jueves desde las 10 de la mañana en casandras.org. Radio Picunche, Radio Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular en horario rotativo a través del 107.9 FM en Quilicumbia. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en Buenos Aires, queridos compas, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombo. Viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com y lo más importante, el FM 96.3. Qué rica el FM, así como saber de que te están escuchando en la misma radio. Queridos compas, saludamos a los compañeros también de Buenos Aires, los compañeros de Radio Semilla ahí en el barrio París, radiosemilla.com.ar. Viernes 22:30 minutos, 106.5 FM. Radio Alternativa, ah, no, ah, no, la Alternativa ya no estamos, ya. Pero igual le mandamos un saludo. Radio Lucha Libre de Guatemala, compas, radiolucha libre.radiostream321.com, directamente desde Guatemala. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, estación central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Can Libertaria, San Fernando, compas, 87.7 FM, sonando todos los días viernes desde las 23 horas y entrelazándose los miércoles a contar de las 22 horas, radiocan.cl. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM para todos los vecinos de Rosario a través de radioconciencia.org, sábado mediodía. Siempre a la izquierda del dial. ¿Saben cuál es o no? Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM para todos los vecinos porteños. Sábado, 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Subalaire de desde Bogotá, Colombia, 88.4 FM, miércoles 20 horas, el horario de Bogotá, y suba al aire 884fm.blogspot.com. Radio Pirata desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado, 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, Radio Monte Águila on-medioline.cl, viernes, 17 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa, 107.5 FM de Nancagua, de la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. Asalto Mata Radio, directamente desde Madrid, España, Asalto Mata Radio Rock.com. Domingo 6 a.m. en la hora de Madrid y que vendría siendo como un sábado tarde, noche por estos lados. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM, comunitaria alternativa. Radio Sudaca.org, 105.3 FM, miércoles 21 horas desde Trelew, Argentina. Radio Comunitaria, verdad que ya no estamos en la Radio Comunitaria. Radio Minga, radiominga.org, sábado 24 horas y retransmitido los fines de semana. Radio 19 de abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Radio Activa FM desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy. Y a través de radioactivat.org, con K, con V y con T final, radioactivat.org, sábado 19 horas. Y los compañeros que se unieron la semana pasada a través de www.combirock.cl, todos los días domingo desde las 21 horas. Todos los días domingo desde las 21 horas sonando ahí la Combi Rock. Un saludo a los compañeros que la llevan ahí en el Combi Rock, compas. Y un saludo en generalizado para cada una de las radios, cada uno de los participantes de cada una de ellas, ¿ya? Porque obviamente le da vida a lo que son los medios alternativos de comunicación, ¿ya? Nosotros estamos en pañales como Radio Nuevén, pues nos falta todavía, pero bueno, ahí poniéndole el ñeque nomás, pues queridos compas. Ya. Se nos quedaron dos temitas en el tintero la semana pasada, vamos a ir a escucharlos de inmediato. Esto es Orregias, del disco Pasarela Fracaso. Vamos a escuchar el tema Mujer. Y luego vamos a escuchar a Los Demarras, de lo nuevo de Los Demarras. No es en vivo este. Del 2011, perdón, en Oscuridad, del disco Oscuridad. Vamos a escupir. Vamos a escuchar Escápate, dedicado dos temas para las damas, queridos compas, que pueden estar escuchando a esta hora. Esta es una canción dedicada a todos los que nos odian porque somos mujeres. Yo soy mujer. Nos odian por eso, yo les digo, los patearé en el suelo, los patearé en el suelo, los patearé en el suelo. Por nosotras el agua mineral de colores, por nosotras la inteligencia. Sin nosotras solo habría una guerra. Somos madres, somos suaves, de los pies a la cabeza. Damos vida y comida, nuestro hogar, nuestra cocina y el combate. Somos rudas y frágiles. A todos ellos que nos odian por eso, yo les digo, los patearé en el suelo, los patearé en el suelo, patear en el suelo. Soy mujer y me gusta ser mujer en el suelo. Soy mujer y me gusta ser mujer en el suelo. Soy mujer y me gusta ser mujer en el suelo. Soy mujer y me gusta ser mujer en el suelo. A la lucha porque ella también es mujer.

acusación. Nosotros sostenemos que hay prueba ilícita, que sin perjuicio de que el Tribunal de Garantía no la ha declarado así, es posible en el estadio del juicio oral proponerla al Tribunal Oral y que éste también declare que hay prueba ilícita, razón por la cual no puede ser valorada, particularmente algunas evidencias, algunas especies que vincularían a nuestros representados con los delitos que se le imputan. Es un debate técnico que se va a dar en el fondo, pero al final del día nosotros sabemos que, más allá de la abundante prueba que hay, decenas de testigos, decenas de peritos y más de 100 evidencia material, lo que hay finalmente es lo que se conoce en doctrina como prueba chatarra, prueba basura, prueba que en ningún caso va a ser capaz de fundar la pretensión punitiva del Ministerio Público, razón por la cual esta vez y por tercera vez el Peñadén el Canío va a obtener una sentencia absolutoria, toda vez que hay que tener presente que el Estado de Chile no es primera vez que persigue de manera infundadamente a Daniel Canío, ya hay dos sendas sentencias absolutorias en casos anteriores, el año 2013-2014, que ha sido el mismo tribunal oral, el Homenal de Temuco, que ha absuelto al Peñadén el Canío. Nosotros tenemos la confianza que esta tercera vez también se dictar una sentencia absolutoria, toda vez que estamos en presencia de una persecución penal infundada. Vamos pa' dentro. Ya, queridos compas, ahí estuvimos escuchando ya al gran, pero el gran Rodrigo Román, ya de la Defensoría Popular, en la cual nos estaba comentando justamente lo que les estábamos anunciando con respecto a la situación de Daniel Canío. Ya, tenemos también el comunicado de la CAM, ya con respecto a la demanda de la libertad del huaychafe Daniel Canío. Reivindicamos a Daniel Canío como un digno e histórico huaychafe huenteche del pueblo nación mapuche y a mucho orgullo de la coordinadora Arauco Mayeco, quien a sus 41 años carga una larga trayectoria en el huaychan, presenciando, por ejemplo, el asesinato de Matías Catrileo y hoy asumiendo con mucho estoísmo y entereza la prisión política. Como comisión política de la coordinadora Arauco Mayeco y sus diversos ORT, comunicamos lo siguiente. Quiñe. Que el día de hoy se ha llevado a cabo la audiencia de preparación del juicio oral en contra de nuestro huichafe Daniel Canío, perteneciente al LOF Yeupecu, en la ciudad de Lautaro, territorio huenteche, imputándose los cargos del homicidio frustrado a carabineros, incendio, porte de armas y municiones y robo con intimidación. Todo esto en el marco de una acción de resistencia en contra de nuestros enemigos históricos, las forestales. En este caso, Forestal Arauco, quienes sustentan la acusación contra nuestro Peñi. EPU, Daniel Canío, ha sido perseguido con anterioridad, criminalizado y finalmente absuelto en todas las dos causas judiciales denominado Caso Urbús y Fundo Brasil. Además, se le ha tratado de vincular artificiosamente con el supuesto vínculo con las FARC. Acusaciones que no han tenido sustento alguno y que por el contrario terminaron siendo desestimadas por los mismos tribunales, evidenciando claramente la persecución política en contra de nuestro huichafe. Quila. Reivindicamos a Daniel Canío como un digno e histórico huichafe huenteche del pueblo nación mapuche y a mucho orgullo de la coordinadora Arauco Mayeco, quien a sus 41 años carga una larga trayectoria en el huaychan, presenciando por ejemplo el asesinato de Matías Catrileo y hoy asumiendo con mucho estoísmo y entereza la prisión política, sin esconder su trayectoria, asumiendo con la frente en alto los embates de la persecución política y empresarial que mancomunadamente llevan a cabo el día de hoy el gobierno racista de turno y Forestal Arauco. Meli. Como CAM exigimos se lleve a cabo un juicio justo toda vez que la acusación carece de argumentos técnicos que acrediten su participación, más aún cuando nuestro huaychafe fue torturado y baleado por carabineros. Quechu. Como PU, huaychafe, dejamos en claro que nuestra respuesta se ha hecho notar en contra de las forestales toda vez que han sustentado la acusación, persecución, criminalización, baleo y posterior tortura con nuestro Peñi. Situación que no olvidamos, que no hemos dejado pasar ni lo haremos. Desde los distintos Butalmapu, seguiremos avanzando con el ejemplo de Daniel, quien nos alienta a no bajar los brazos y continuar sin transar, sin desviarnos, a mucho menos acobardarnos. Como Pupeñi y Pulamien, no permitiremos una condena política en contra de nuestro Peñi y nuestra respuesta se hará notar contra las forestales. Libertad a Daniel Canío, Jorge Cayupán y a todos los presos políticos mapuche. Fuera forestales del Huelmapu, con el ejemplo de nuestro Futakechewen y los verdaderos huaychafe, continuaremos avanzando hacia la liberación nacional. La Mulepetay Huaychan, Marichihueu. Ahí teníamos, queridos compas, el comunicado entonces de la CAM con respecto a la situación de Daniel Canío. Y junto con eso teníamos al gran Rodrigo Román justamente indicándonos lo que estaba pasando, lo que comienza a pasar justamente con la sentencia de Daniel Canío y todo lo que se viene, obviamente esperando la absolución del Peñi. Queridos compas, vamos a ir en forma inmediata ya con un tremendo tema. Esto es un tremendo temón que por aquí lo tengo, que lo estoy buscando. Aquí lo tengo. Ya lo encontré. No lo encontré. Sí lo encontré, no lo encontré. ¿Dónde mierda está ese tema? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el tema? Que no te encuentro. Queridos compas, no encuentro el tema que les voy a dedicar. Pues les voy a... Aquí lo tengo, ahora sí. Esto es Angélica Jean Camille, compas, del disco Marichihueu del 2019. Vamos a ir a escuchar Zona de Conflicto, ¿ya? Y luego vamos a escuchar... No, era ese, parece el que iba a tocar, bueno, ¿o no? Pues era... Sí, pues sí, ese era. Sí, aquí lo tengo. Zona de Conflicto. Vamos a ir a escuchar entonces Angélica Jean Camille. Les adelanto un poquitito, queridos vecinos. Angélica Jean Camille tiene un tremendo disco llamado Marichihueu del 2019, que de hecho ya escuchamos justamente algo de ella en el espacio de Trova. Ustedes se preguntarán, oye, pero ¿cómo el espacio de Trova? Angélica Jean Camille mezcla diferentes estilos musicales, de hecho entre lo que es el metal más duro, junto con la trova, junto con los sonidos obviamente que son experimentales y latinoamericanos. Así que junto con el rock and roll trova, se podría decir de alguna forma. Angélica Jean Camille, vamos a ir a escuchar entonces este tremendo tema llamado Marichihueu. Y luego volvemos justamente con la información de Tamara Sol, queridos compas. Segundo, se condena a la sentenciada Tamara Sol Malén Farías Vergara, ya individualizada, a sufrir la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, a pagar una multa de 5 unidades tributarias mensuales. Tercero, atendido cuantos de las penas corporales impuestas a la sentenciada Tamara Farías Vergara, no procede aplicar ninguna de las penas sustitutivas que contempla la ley 18.216. ¡Malditos! Debiendo en consecuencia... ¡Juicio tendencioso y político! ¡Está condenada tú! ¡Malditos! ¡A la raíz! ¡No les pide! ¡Maldita! ¡A la raíz! ¡Baja! sacan la cabeza, son capaces de besarle los pies. Todos ustedes, jueces, fiscales, Paco, gendarme, todos ustedes, son unos asquerosos, miserables, cobardes, cobardes, cobardes, asesinos, asesinos. Yo quiero darle a todos ustedes las gracias por estar con nosotros. Siempre nos han acompañado desde el asesinato de mis hijos hasta ahora con la nieta. Es lo que nos mantiene en pie. Le agradezco de todo corazón a ustedes y que sencillamente esto es parte de los pobres somos los solidarios, los que nos ayudamos mutuamente, los que no tenemos poder. Ahí está nuestro poder, en la solidaridad, en el compañerismo. Yo realmente le agradezco el acompañamiento y también a los medios de comunicación alternativa que siempre muestran la verdad que sucede aquí en este país. Gracias, compañeros y compañeras. Esta lucha es larga. Como decía Luisa, yo creo que ustedes también está claro, es un juicio político, no tiene nada que ver con lo jurídico. Eso pasó con la Sol. Así que yo espero que nos sigan acompañando porque van a pasar varios años más que mi nieta va a estar presa y no queremos estar solos. Queremos que ustedes nos acompañen. Muchas gracias. Bueno, estamos con Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular. Rodrigo, ¿tú nos puedes contar un poco en qué consiste hoy día la audiencia? Bueno, yo no soy abogado de la causa, acompañé a la familia, como lo vengo acompañando hace por lo menos 20 años. Fui, pude presenciar y escuchar la audiencia de lectura fallo. Se procedió a su lectura, el fallo concreto son la condena a la Sol por 7 años como autor del delito de homicidio calificado frustrado, más 61 días por como autor del delito de hurto. Toda vez que el quantum de la pena excede los 5 años, ella no es acreedora de ninguno de los beneficios de cumplimiento alternativo, razón por la cual tiene que en principio cumplir de forma íntegra dicha condena. No obstante, que le asista el derecho como cualquier persona condenada, que una vez cumplida la mitad del periodo de privación de libertad puede optar a alguno de los beneficios como cualquier otra persona, particularmente la libertad condicional. No obstante el fallo de hoy día, a partir de hoy día nace un plazo de días corrido de 10 días para recurrir de nulidad. Me imagino que los abogados de la Sol harán lo que corresponda hacer, recurrir de nulidad, advirtiendo posibles vicios, digamos, que puedan anular el fallo, anular el juicio y eventualmente la realización de un segundo juicio o una sentencia en reemplazo mucho más acorde a la realidad. Indudablemente acá el fallo, por lo que puedo escuchar yo, no se hace cargo de las minorantes responsabilidades como la imputabilidad disminuida, que era la tesis de la defensa y por otro lado la coloración sustancial, razón por la cual es riguroso solo una minorante, que es el irreprochable conducta anterior y por eso entonces fija el quantum de la pena en 7 años. Y como dije anteriormente, esto se enmarca en una semana en que Bachelet firma un decreto en que dice que toda acción de connotación pública será penada con pena efectiva. Es decir, que todos ustedes no van a tener derecho a protestar porque automáticamente se les va a aplicar esa pena si tiran una bombita o si tiran una piedra, mientras los que están acá atrás, policías, gendarmes, militares, guardias de banco que defienden el poder, tienen todo el derecho de acribillar. Tamara Sol es digna incluso ante un tribunal tendencioso y político. Llamo al señor Peñalillo, a Bachelet, que muestren la cara a una familia tan digna. Nunca en mi vida vi a ese señor Peñalillo luchar en la dictadura como lo hicieron los hermanos Vergara y su familia, su madre y su padre, los hermanos, nosotros que luchamos en dictadura. La alegría ahora se llama nueva pillería y eso es pillería, donde los guardias defienden los bancos, la oligarquía económica, donde los gendarmes son utilizados para defender las cárceles de aquellos que luchan por la justicia social, donde los pacos defienden en la calle los intereses de la oligarquía económica y política, sacándonos las crestas a nosotros, el pueblo consciente, y donde los militares pronto pueden volver a salir a la calle para acribillarnos por defender una patria fraterna, solidaria y justa. Compañeros, hoy, 4 de febrero, queda claro dónde está el enemigo del pueblo y llamo a toda esa gran masa una al pueblo consciente, como lo hizo Tamara Sol, Farías Vergara, que está luchando dignamente en la cárcel. Compañeros, la lucha continúa. La prensa tímida del sistema no cejará en llamarnos terroristas, no cejará en acusarnos que somos terroristas. Se acerca un 29 de marzo, un 29 de marzo donde fueron asesinados los tíos de nuestra hija y amiga Tamara Sol Farías Vergara. Rafael Vergara Toledo, Eduardo Vergara Toledo, Pablo Vergara Toledo y muchos compañeros a los cuales Tamara Sol Farías Vergara dignamente nos dio una bofetada a todos nosotros. Ese es el camino que debemos seguir. Tamara, te quiero libre y no luchar, no dejaré de luchar por tenerte en la calle, por las buenas o las malas. Bien. Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adentro. Si no se te erizaron los pelos, es poco decirlo, compas. Ahí teníamos lo que es el audio con respecto a la sentencia de Tamara Sol. Ya era el momento que le dieron justamente la sentencia. Ahora tenemos que decir y tenemos que aplaudir de alguna forma. ¿Por qué razón? Porque ella ya está en la calle. Octubre 16, 2019. Compañera Tamara Sol se encuentra en la calle tras 6 años de secuestro carcelario. A eso de las 4:30 de la tarde de este noticioso 16 de octubre, Tamara Sol Farías cruza el muro de la cárcel para reencontrarse con su familia y amigos en Valdivia. Hoy con inmensa emoción, recibimos la noticia de que Tamara se encontraba en libertad. Inmediatamente nos comunicamos con nuestros seres y con nuestros compañeros de Valdivia, que nos confirmaron lo que hemos esperado tantos años. Efectivamente se encontraba fuera de la cárcel. Tamara fue condenada a 7 años más 61 días de presidio, luego de que el cuarto tribunal oral de lo penal en Santiago la declarara culpable del homicidio frustrado y hurto tras herir a un guardia de seguridad que cuidaba los intereses del Banco Estado, ubicado en Las Rejas. Hecho ocurrido el 21 de enero del año 2014. Sus fuertes convicciones políticas la llevaron a no dejar pasar impune el asesinato de Sebastián Oberluig, quien fue asesinado por un guardia en una acción de recuperación en el banco de la misma empresa en Pudahuel. Luego de ser detenida y mantenerse meses encerrada, la sentencia fue dictada el día 4 de febrero del 2015, que era justamente lo que estábamos escuchando, entre la agitación y la rabia de los familiares y compañeros. Tamara resistió estos 6 años un terrible hostigamiento que consistió tanto en las torturas de carácter psicológico como físicas, lo cual la había mantenido en varias ocasiones con problemas de salud y emocionales. Asimismo, Gendarmería utilizó la estrategia del traslado a otros penales, pasando de Santiago, San Miguel y Lescov a los centros de exterminio de Rancagua, Valparaíso y Valdivia, esto con la finalidad de alejarla de sus familiares y amigos. Estas constantes y miserables tácticas de debilitamiento la llevaron a terminar su encierro en el penal de Valdivia, en donde últimamente había luchado en varias ocasiones por obtener la libertad condicional, lo cual se le negó sistemáticamente hasta que finalmente pudo obtenerla el día 16 de octubre. Así que eso es una alegría, un triunfo justamente porque Tamara fue arrebatada de las cárceles de exterminio y entregada a sus amigos, a su familia, a sus seres queridos. Y así que desde acá, obviamente, le mandamos un gran abrazo y esperando, obviamente, que el programa también se pueda difundir y que lo pueda escuchar Tamara en algún momento. Esto es El Piquete, Abajo la Cárcel, que es un tremendo tema, un himno ya, básicamente, a lo que es la lucha anticarcelaria. El Piquete con Abajo la Cárcel. Y luego vamos a escuchar a Sonora Carnicera, del disco Encapuchada del 2018. Vamos a escuchar Encapuchada, dedicado para ti, Sol. En el vejamen, un saludo incansable. Resistencia ante la purga. La puta que haga conciencia, sepa que no nos asusta. Yo prometo venganza, yo te juro venganza. Gendarmes indignos serán batidos con su arma. Yo en la línea del frente hago rock en tu nombre. Con cortes, con choques, con desorden, con desborde. Abajo el patíbulo, libertad a los presos. Podrán matar.

Como todas las semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a tocar dos tremendas bandas y dos tremendos temas. Primero que todo, un hermoso tema del Noy del Sucre, lo nuevo justamente del Noy del Sucre, ex Los Muertos de Cristo. Vamos a ir a escuchar La Bella Durmiente, que es un tremendo tema dedicado obviamente a todos los que somos padres, dedicado a nuestras pequeñas, a nuestras princesitas, a nuestras personitas, esas hermositas, esas personitas bellas justamente que dependen de uno, en la cual justamente les vamos poniendo el camino lo más fácil posible para ellas. Es precioso este tema, vamos a escucharlo. El Noy del Sucre con La Bella Durmiente. Y luego vamos a escuchar a De Locos, que es otra bandota de aquellas, con lo nuevo de De Locos, con el tema No Sin Pelear. Esto es del 2019, pero es de febrero más o menos del 2019. Y lo teníamos ahí en carpeta justamente y ahora lo vamos a anunciar. Esto es De Locos, No Sin Pelear. Pero antes el Noy del Sucre con La Bella Durmiente, los nuevos sonidos de la Rebellion. Vamos a escucharlo de nuevo, ¿sí o no? Retrocede el Fave ahora. Lo que él más quería. brillar. No esperes que la suerte te venga a visitar. La solución está en tus manos. Y si te encuentras atrapado, no le sigas más el juego a tu malestar. Mari Mari Pupeño Pulamien, Mari Mari Compuche, Compuguenui, Rubén Collillo Piñén, les saludo desde Tranquil, en el sector cordillerano de acá de Panguipulli. Quiero invitarles a la fiesta aniversario del grupo Huehuaín, que va a ser este sábado 19 de octubre en el Centro Cultural Elefante Blanco, en Luis Infante Cerda 5500. Va a haber una feria de libros, de editoriales, va a haber una tocata más fiesta, va a estar a Luquita a la entrada, y esto también es para difundir el encarcelamiento y solicitar la libertad del Peñi Víctor Yanquileo y de todos los presos políticos mapuche. Así que todos los que puedan ir el día 19 de octubre a esta actividad están cordialmente invitados, se va a pasar bien por allá. Un abrazo grande, Fentrenne, buen Yeimon, compuche. Todo para adentro, para adentro. Ya, queridos compas, ahí teníamos el audio de Rubén Collío por el aniversario de Huehuaín, esta fiesta aniversario de Huehuaín, ya que se viene este día sábado 19 de octubre acompañándonos, acompáñanos en nuestro cumpleaños número 1, eso decía. Ya, el Centro Cultural Elefante Blanco, ubicado en Luis Infante Cerda, número 5500, ya, o 5500, a partir de las 19 horas, el valor de la entrada es de una luquita, compas, eso también lo vamos a estar dando en un ratito más. Ya, así que ahí teníamos la invitación, gracias al compañero de Rubén Collío. ¿Ya? Queridos compas, también tenemos lo que es lo nuevo del boletín. El boletín, recuerde que en Contracultura Punk, ya le mandamos un gran abrazo al compañero de Contracultura Punk, esperando obviamente que pronto tengamos un nuevo pack de regalo gracias a los compañeros de Contracultura Punk. ¿Ya? Así que prontamente vamos a tener un nuevo pack para regalarles a ustedes, queridos compas. ¿Ya? Y junto con eso va a venir también un boletín de La Bomba. En este nuevo boletín compilado de acciones de violencia política, rescatamos hechos desarrollados en el mes de junio, julio y agosto. Para este editorial queremos enfocarnos en solo uno, en el ataque con poderosos paquetes bomba realizado por un grupo de acción anarquista el día 26 de julio del presente año. El atentado fue contra la comisaría y el exministro Rodrigo Hinzpeter. El primer paquete bomba estalló en su objetivo, hiriendo a 8 policías, desatando el pánico entre el enemigo de uniforme. Paralelamente, cuando el segundo fue descubierto, este ya estaba en su propia oficina del ex ministro. De esta forma fortuita, el bastardo no la abrió porque salió a almorzar. Durante ese tiempo, el golpe ya había llegado para realizar las clásicas diligencias, acordonando el área y desalojando a las personas. Si no hubiese sido por el azar, la llegada de la policía solo hubiese sido para estorbar el trabajo del servicio médico legal. Durante el día, los informes de la prensa se vuelcan en los hechos descritos y comienzan la paranoia en las calles. Objetos sospechosos, ya que no son nada, y avisos de bomba. Por ejemplo, en la estación en Lo Espejo del metro Tren Nos, el hecho de diferencia de la paranoia puede haber sido aprovechado por anónimos para seguir manteniendo la alerta al poder y a sus vulnerados policías. Continúa justamente lo que es esta editorial que quisimos leer justamente para poder compartirlo con ustedes. Y después continúa, y nosotros les preguntamos: ante un certero atentado o la agudización misma del conflicto, ¿qué se espera? Evidentemente el poder ocupará sus plataformas para coordinar condenar los hechos y aplicar las leyes represivas. Es cuestión de mirar al pasado, cuando las fuerzas rebeldes y populares Lautaro agudizaron la estrategia de guerrilla urbana en nuestro territorio. El gobierno de la época respaldó y dio todas las facultades a sus agentes para atrapar vivos o muertos a los combatientes, siendo la lista de compañeros encarcelados y muertos no menor. Hasta civiles cayeron en las balas policiales. Ejemplo es el caso Apoquindo. Ante los ataques actuales, el gobierno va a responder. Es natural, es el caso de la ley antiterrorista. Esta facultará tener agentes encubiertos, se interceptarán llamadas telefónicas, se tomarán fotografías y se realizarán entregas vigiladas, entre otras. Pero, ¿y esto acaso no ocurre actualmente? Desglosando, claro, sí, sapos, delatores, colaboradores ha habido siempre. Recomendamos leer el reportaje de hace poco de Zipper y la entrevista publicada en El Desconcierto. Habla la informante de la Fiscalía, que develó el vínculo entre Arias y el ministro del Interior. Las intercepciones y fotografías también. Es cosa de acceder a alguna carpeta investigativa de algún compañero que haya estado en prisión. Por último, las entregas vigiladas en el pasado. La oficina ocupó esta estrategia para desarticular en enero del año 1992 al grupo de guerrilla urbana Destacamento Mirista, Pueblo en Armas. Esto último creemos sería un tema para ponerle ojo. Con esta breve reflexión finalizamos esta nueva entrega, esperando que este tenga una buena acogida en los lugares y manos que circule. Les dejamos atentis al próximo número especial, que ya se encuentra en la puerta del horno. Editores del boletín La Bomba, compas, agosto del 2019, Chile, ¿ya? Así que, compas, esto se viene entonces, lo nuevo de La Bomba, lo pueden encontrar en Contracultura Punk, de hecho, ya, y justamente pronto, espero que nos lo vamos a tener también, en el pack de material libertario que nos entrega Contracultura Punk para poder regalarles a ustedes, queridos compas, así que ahí prontamente lo vamos a tener, ya, pueden descargar también esto, este boletín, ya, a través del refractorio, ya, refractorio. No lo tengo aquí, .wordpress, si no me equivoco, pero busquen el refractorio y ahí les va a aparecer. Esto es Sociedad Psicótica con el tema Arroja la Bomba, a propósito de bombas. We'll be right back.

Es indignante, es humillante. Es el comentario del pueblo. Recursos del Estado para dotarse de un uniforme, de armas, de municiones, para irse contra un pueblo. Si quieren honrar a la patria como hicieron un juramento, pues tienen que cercar el Palacio de Gobierno y echar bala a los traidores, a este gobierno vendido, a la derecha, a los grupos de poder, al Fondo Monetario Internacional, que nos está sumiendo en la peor miseria. El pueblo reclama lo justo, carajo. ¡Viva el pueblo! El pueblo reclama lo justo y nuestra sangre, nuestro amor, con todos los pueblos indígenas, valientes, patrióticos, que no utilizan uniforme y necesitan uniforme para defender su tierra, su patria, carajo. ¿Qué hacen ahora los señores con uniforme, constituidos para recibir un sueldo y atacar al pueblo y defender a los ladrones neoliberales, asesinos del pueblo? Ya mataron gente en Imbabura, quieren seguir matando acá. El pueblo somos millones y algún momento tendrán que dar marcha atrás y dar la razón al pueblo y condenar y sepultar en el basurero de la historia a los malditos que ahorita la están destruyendo, a la patria y a nuestro pueblo. El pueblo merece un futuro mejor, es lo único que se reclama. No estamos reclamando una sublevación, no estamos reclamando cosas injustas. Ustedes tendrán hijos, tendrán sobrinos, tendrán nietos. Queremos ver por nuestro futuro. El neoliberalismo implantado a sangre y fuego significa traer hambre a los países pequeños. Mediante recetas del Fondo Monetario Internacional nos dominan, nos esclavizan, nos saquean. Y eso es lo que estamos viviendo, carajo. Eso les digo, que ese uniforme debe ser para honrar al pueblo, no para apuntar las armas contra el pueblo. ¡Maldito!, dijo el Che, quien apunte las armas contra el pueblo. Eso es lo que están haciendo ustedes. Por un sueldo no pueden vender a su sangre, al futuro de sus hijos. Porque no todos llegarán a policías, querrán seguir otras carreras. Incluso el insulto, que si no tienen un apellido rimbombante, ni siquiera les permiten a sus hijos entrar a la escuela de oficiales. ¿Qué más insulto quieren para levantar su dignidad y decirle basta a esta escoria en silla de ruedas? Porque es una escoria la que está mancillando nuestra patria desde una silla de ruedas. Todo el pueblo estamos vigilantes de lo que se está haciendo, la destrucción terrible que estamos viviendo, carajo. Ya vengo yo también participando con nuestra gente de la Amazonía y diciéndoles que aquí, Cotopaxi, toda la Sierra Andina, la Sierra Central, Guayaquil, Manabí, tenemos que pararnos como varones y defender nuestra herencia, una herencia que costó sangre a nuestros grandes héroes y que ahora está siendo entregada en manos de traidores. Justamente el lugar de hechos, nosotros estamos haciendo reportaje de la Amazonía. Bueno, amigos y amigos de Sucua Online, esto es lo que está sucediendo aquí a la altura del kilómetro 55 en la vía Puyo, Macas. La gente del pueblo está con miedo y lo estamos haciendo ya. Un trabajo en Quito nos trabajo grande, vamos a ver. Buenos días, camaradas del grupo UNASUR. La verdad es de que, bueno, cada quien tiene su forma de pensar. Y claro que hay que respetar la forma de pensar. Se paró la matanza, pero ¿por cuánto tiempo? Porque todavía sigue mandando el hombre que mandó a golpear y a matar a nuestros indígenas, a nuestros hermanos. Ahora, la ONU y la Conferencia Episcopal, ¿cuándo esos dos organismos han estado de parte de los pueblos de Latinoamérica? ¿A dónde estuvieron cuando comenzó la matanza y la golpeadera de nuestros compañeros indígenas que se regó por todo el mundo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde está la CIDH? ¿O dónde estaban este organismo, Comisión Europea? ¿Dónde estaban esos hombres? Lo que pasa es de que a ellos les pagan por quedarse callados. Por eso ganan. Y ganan millones. Entonces, eso funciona así. Yo no soy político. Me refiero yo que yo no soy como esas personas que salen por ahí y que conocen bastante todas las leyes de memoria. Yo soy uno del pueblo. Una persona que observa, analiza y está consciente de que en ningún país de toda Latinoamérica la ONU, la CIDH, la Conferencia Episcopal, ninguno de ellos está de parte de los pueblos. Toda la iglesia esa católica está de parte de Estados Unidos. Y eso se vio claramente y se ha visto en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, no ha habido ninguna ganancia si ese hombre que es asesino sigue mandando. Y como dice la compañera Zulay, todavía la parte de Guayaquil, la parte de los burgueses, como dicen, es la que sigue mandando. ¿Cómo afectaron a Quito? ¿Cómo afectaron a las mujeres? ¿Quién no recuerda los videos que hace poquito acaban de pasar cuando ellos despiadadamente con grandes garrotes golpeaban a las mujeres en la cabeza? Sin piedad, sin misericordia. Ni la OEA, ni la CIDH, ni la Comisión Europea se pararon a tener consideración. Más bien, bloquearon los medios televisivos para que el mundo no se diera cuenta la realidad. ¿Por qué esconden entonces? ¿Por qué quitaron a Telesur? Porque Telesur es un programa que tira las noticias tal y como son. Sea que gane uno o sea que gane el otro. El asunto es eso. ¿Cuál es la ganancia? Engañaron a nuestros hermanos indígenas. Y las personas, en mi parecer, ¿verdad? Cada quien tiene su forma de ser, ¿verdad? Y eso yo lo respeto. Pero en mi forma de ver las cosas, los que estuvieron representando a los compañeros indígenas, como que se vendieron. Sacaron solo sus propios intereses y aceptaron. Y ahora, ¿después qué va a seguir? Vamos a ver después qué va a seguir. Porque el abuso va a seguir. Simple y sencillamente. Pero bueno, se paró la matanza por un momento. Se levantó el toque de queda. Pero ahora vienen las represalias que van a tomar en contra de los compañeros indígenas, porque ya saben quiénes son. ¿Y qué va a pasar con ellos? Porque todo el tiempo la derecha se prepara de antemano. ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a liquidar a las personas que saben que son el empuje de la revolución de Latinoamérica. ¿Qué va a pasar con esos verdaderos dirigentes políticos que se enfrentaron cara a cara con el gobierno? Y ahora, ¿qué les va a pasar a esos compañeros? Porque ya se dieron a conocer. Entonces, para mí, que los representantes que estuvieron hablando en ese tal diálogo, que es un fraude, porque ese diálogo estuvo en Nicaragua, y ese es un fraude total y una pérdida de tiempo. Ahora, eso significa de que la ONU es la que manda en Ecuador y en toda Latinoamérica. Solo ellos son los que deciden nuestra suerte, nuestra vida. Yo no sé cómo será eso en realidad. Quiere decir que nosotros somos esclavos. Ahora sí yo lo entiendo. Somos esclavos de la ONU, de la CIDH y de la opinión europea, de Estados Unidos. Somos esclavos porque solo ellos son los que tienen la razón. Nosotros somos los que no sabemos nada. Estos dos temas, queridos compas, estuvimos escuchando justamente los audios con respecto a lo sucedido en Ecuador, ya en la cual justamente el ya Lenin Moreno ya terminó con el decreto 883, que implicaba básicamente la eliminación del subsidio a la gasolina, ya junto con eso el movimiento social, el movimiento ciudadano, el movimiento social, el movimiento indígenas lograron esto, y obviamente con mucho aguante, con mucha solidaridad. Junto con eso también cayeron bastantes ciudadanos ecuatorianos, así que bueno, lo lamentamos bastante, pero el movimiento social fue muchísimo. Porque cuando se une el pueblo ya se pueden lograr cosas con organización y con solidaridad, tal como lo hizo justamente un ejemplo de lucha el pueblo ecuatoriano, compas. Esto es Danny Armstrong con Fuerza Ecuador. (Música) traté de apagar la voz del pueblo. Cuando la sangre se une no hay nada con más poder. Esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos. Ya estamos cansados de que nunca se escuche nuestra voz. Si quieren luchar, lucharé hasta la muerte. No quiero pensar, mi país verlo caer. Yo soy valiente, luchador, soy honesto y trabajador. No dejaremos que un impostor nos diga qué hacer. Yo soy del campo, soy de la selva de corazón. Soy de la selva de corazón. Hoy más que nunca estoy decidido a levantar mi voz. Este es un homenaje para todos esos guerreros que están luchando para que su voz se escuche. Trate de apagar la voz del pueblo. Cuando la sangre se une no hay nada con más poder. Esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos. Ya estamos cansados de que nunca se escuche nuestra voz. Si quieren luchar, lucharé hasta la muerte. No quiero pensar, mi país verlo caer. Soy valiente, luchador, soy honesto y trabajador. No dejaremos que un impostor nos diga qué hacer. Yo soy del campo, soy de la selva de corazón. Soy de la selva de corazón. Hoy más que nunca estoy decidido a levantar mi voz. Gracias, hermanos indígenas de la sierra y la Amazonía, mestizos y quienes están en la lucha, que a pesar de pasar hambre, sueño, lluvias y ver a nuestros héroes morir, no dan un paso atrás. Gracias, mil gracias, los llevamos en el corazón. Fuerza, fuerza Ecuador. La trova libertaria se toma las ondas rebeldes de la Contra Babilonia. Porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilonia. Dentro de lo que es la trova libre, obviamente, si estamos hablando de Ecuador, no podemos no dejar de tocar a Jaime Guevara, queridos compas. Vamos a tocar como excepción justamente durante este espacio y durante esta semana y durante este programa, vamos a tocar un tema de Jaime Guevara dentro de lo que es el espacio de trova libre, trova libertaria, trova revolucionaria. Esto es Coplas de la Huelga Nacional, un clásico de Jaime Guevara. En la huelga nacional todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta. En la huelga nacional, levantando bien la voz, como el humo de las llantas, como el humo de las llantas. En la huelga nacional, así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. Vecindad.

y Skaos. Skaos, ¿o no? Saos. Algo así. Bueno, viernes 18 de octubre desde las 19 horas, 1.500 pesos en el Centro Cultural Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, 5.500, Villa Francia. Se inmunda, Gran Avenida 2. Carrizal Bajo, Represalia, Maldita Ansiedad y otras bandas. Esto va a ser el Inmundo Animal, obviamente. Viernes 18 de octubre, 22 horas, Espacio Love, Metro Lovial, 2 luquitas la entrada. Tocata por la Libertad, dice la ley que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Ya sábado 2 de noviembre, 14 de la Fama, 2 luquitas con rifa, compas. Scandals, Uden, Armas para el Pueblo y Ahórcate. Esto es, a ver, Pajita a la Calle, compas. Se viene también la jornada por la Libertad de Víctor Yanquileo, Pil Kimán. Y todos los presos políticos, Feria Libre, Tocata Consciente, Bailable, Foro Muralismo, Teatro, Comida y Vía Vestibles. Y hacer efectivo el Cuyugén contra el Estado y el Capital. Van a haber invitados, por ejemplo, Cometa, Weichan, Kurilafken, Américo Huerta Morales, Payador, Weichan Punk, Rock Mapu y otras bandas también y artistas por confirmar. Va a haber un foro también desde las 15 horas, Libertad, Polpeñi, Víctor Yanquileo, ¿ya? Comercio Ambulante en Temuco, Jornada Antiapec, bueno, y otras bandas, y otro grupo, y otros foros también, pues, compas. Esto va a ser en la sede Admapu, calle Cauquín, número 1635, sábado 19 de octubre, desde las 15 horas. Se viene también el Rock Solidario Volumen 5, Anticarcelario, contra el Decreto Ley 321 y todas sus leyes, Marcelo y todos los presos de la guerra social a la calle, Delinquir, Scandals, Oveja Negra, Los Solidarios, Cirrosis, Sonora Carnicera, Responso Contestatario, La Furia, Que se pudran todos, qué tremenda banda. Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas, Feria, Comidas, Bebidas y mucho más, 14 de la Fama. Aconcagua, Ska Punk Festival, Paltamayo, Caña Eterna y otras bandotas también, Conchetumanga, Disciplina Rebelde. Sábado 2 de noviembre en el Bar del Cerro Los Andes, 14 horas, con piscina incluida. Preventa 3 luquitas, la puerta de 5 lucas con cover, ¿ya? La Forma Épica del Engaño, tocata homenaje a natalicio a Pablo de Roca. Sábado 19 de octubre desde las 16 horas. Bandas invitadas, Responso Contestatario, Melchor y los Brujos, ya que es la bandota del Punky. ¿Y qué más tenemos acá? Del Punky Pablo. Tenemos Rosa Negra, Matriar Chavos, ¿ya? Esto va a ser en el Bar Cenicero, Avenida Mata, 310 en Santiago, ¿ya? La adhesión es un alimento no perecible. Tropical Punk, entrada 2 lucas, 18 de octubre, desde las 19 horas, Lleva tu Paño, Feria Libre, Mundano Metralla, Ñeque, Oveja Negra, Rook, Organización Confusa, Trópica Libre, Que se pudran todos, Los Carezables. Esto es la sede 18, La Hermida, Peñarolén, compas, venta de vestibles y comestibles, ya este día 18 de octubre. El punk se queda en la calle. Derrumbe Punk, Los Come Podridos, Charchas y Terapia Intensiva. Esto va a ser el 20 de octubre, desde las 2 p.m. a 7 p.m. gratis, a 2 cuadras de la Cuenta Carrascal, Quinta Normal, estadio con Santa Edelmira. Ya, para que puedan ir ahí también. No vuelvo a beber hasta abril. Hasta abril la otra botella. Mira qué buena esa Oveja Negra, Exterminio. ¿Qué más? Producto del Alcohol y otras bandas también se van a estar presentando. Viernes 18 de octubre, 22:30, 2 luquitas, Bar El Ático, Avenida Chile, número 79 en Yoyeo. ¿Ya? Punk Ska Fest Bar 1, volumen 2. ¿Ya? La Mona Lisca. Alteraciones psicológicas, porte ilegal, ya, animales invisibles y otras bandas también. Jueves 17 de octubre, Bombero Núñez, número 1, esquina Bellavista, Bella Bestia, número 20, desde las 22 horas, fiesta All Night Long, ¿ya? Adhesiones de una luquita, compas. Curuba Ska Punk en Cine Arte Alameda, Distorsión Nocturna, Nosotros No, Los Charchas, Cantit, fiesta toda la noche a cargo de DJs. Viernes 18 de octubre, desde las 23 horas, valor 3 luquitas y 2 por 5 lucas. Feria de expositores, inscripciones, Centro Cultural Coroba, @gmail.com. ¿Ya? Lanzamiento EP Sobrevivientes al Caos, Cacería. Sábado 26 de octubre, desde las 20 horas, en Espacio Perro Negro. Bandas invitadas, Suicidio Colectivo, Imperio en Llamas, Escatofilia desde México, Uden y entre otras. Ruido Brutales a cargo de DJ Grey Wolf, ¿ya? Como les anunciamos hace un ratito atrás, la fiesta aniversario Huehuaín también se viene este día sábado 19 de octubre en el Centro Cultural Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, 5500, a partir de las 19 horas, valor entrada, una luquita. El Tropical Punk, que ya lo dijimos, ¿qué más se viene, queridos compas? Se viene Mil Tambores por la Infancia y la Protección de Nuestras Familias. Ya esto va a ser en La Florida, en Lago Yelcho, con Avenida La Florida. Ya, no más abusos, no más violaciones, no más robos, no más portonazos, no más asesinatos. Esto lo organiza justamente, convoca la Red de Infancia Chile, ONG y los vecinos organizados del sector 5. Ya, exigimos retén fijo, sector 5, Puente Alto, sábado 27 de octubre desde las 12 del día. Raíces Poblacionales y Maestra Vida también presenta al calibre 67 el día 19 de noviembre en Pío Nono 380. La preventa es de 2x5 y la puerta es de 3 lucas. Después de las 12, 4 lucas. ¿Ya? Solidaridad a Flor de Piel también se viene este día, sábado 26 de octubre. Avenida La Marina, número 1220, en San Miguel. ¿Ya? Van a haber talleres, danza, exposición de fotografías, info de presos y mucho más. ¿Ya? Actividad sin alcohol ni humo, queridos compas. Así que, bueno, esas son las actividades que se vienen. Ah, a propósito, también la educación libertaria desde el Proyecto Educativo Libertario. Sábado 26 de octubre, desde las 15 horas a las 17 horas, el local PEL, Metros Santa Lucía, San Isidro, número 169. Y ahí están todas las tocatas, queridos compas, que se vienen, todas las actividades que se vienen dentro de los próximos días. Muchísimas gracias por enviarnos justamente estas tocadas. Nos vamos a despedir con otro tema dedicado justamente al pueblo ecuatoriano y a su lucha con los pueblos originarios, los pueblos indígenas de Ecuador, la Amazonía. Y no solamente ellos, sino que todos los ciudadanos que salieron a las calles a poder manifestarse organizadamente y a poder defender justamente, aparte de los reprimidos y asesinados justamente por el gobierno de Lenín Moreno. Esto es Foquiño Start, compas, con el tema Mi Protesta, dedicado justamente a lo que es la lucha del pueblo ecuatoriano. Hasta la próxima, queridos compas, muchísimas gracias por aguantarnos una hora 40 aproximadamente. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, queridos vecinos, que nos escuchan en todas las redes de las radios cómplices. Es una locura, el régimen político convertido en dictadura. Moreno, la marioneta del FBI, le exigieron recortes y alborotó el país. Aquí está mi protesta ante toda tu basura. Elimina subsidio, la desesperación te apresura. Dijeron el IVA no, el combustible súbelo. A la velocidad de la luz, el país despertó. Miren cómo están las protestas a nivel nacional. La prensa corrupta y amarillista no quiere tapar. Los medios digitales a su pueblo respaldaron y las redes sociales a los corruptos los tumbaron. Transportistas empezaron e indígenas no pararon. El pueblo es el pueblo y el estado de excepción activaron. 50 policías y militares capturaron y el inepto dice que trabaja por los más necesitados. Ahora quiere dialogar el gobierno ecuatoriano. ¿Qué podemos esperar de alguien que traiciona a su hermano? Quiere cambiar al país, el lobo vestido de oveja. Ya se dio cuenta que en Ecuador no somos gente pendeja. Pregúntale a tu amigo Bucará cómo lo tumbaron. Pregúntale a Gutiérrez y a Maguad cómo escaparon. Lazo, te ha asesorado mal, marioneta. Dile a los ultraderecha que Ecuador se respeta. Que vengan 1,000 o 10,000, igual los tumbamos. El pueblo unido, todos juntos como hermanos. Aguerrido, el país protesta. Fuera Moreno, Ecuador se respeta. Lenín Moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Lenín Moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Hablemos con la verdad, no vamos a beneficiar a contrabandistas que al país quiere saquear. El que se junta con lobos aprende a huyar. Moreno predica esto, pero no lo puede practicar. Los politiqueros de siempre lo están respaldando a un gobierno que con sus decretos los está beneficiando. Dalo Bucarán, el hipócrita más grande del país, en las elecciones lo mataba y ahora es su aprendiz. El idiota expresa que en el Ecuador no hay protesta. Culpa al correísmo sin fundamentos, ¡qué vergüenza! Jóvenes ecuatorianos, les invito a que nos preparemos. El futuro depende de nosotros, ¡sí podemos! Presidente y su gabinete de corruptos, ¡fuera! Y ni hablemos de esos calientapuestos de la asamblea. Gana más que un profesional y ni siquiera hacen nada. Pues libera la vaga del año con buena paga. Por eso el país debe aprender a elegir. Los farandulares que a costilla del pueblo quieren vivir. Menos programas basura y más gente con conciencia. Niños y adolescentes, nutran su inteligencia. Lenín Moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Lenín Moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador.